Juan Carlos Junión, caballero de día. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Va? Bien. A ver, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho fenómeno. Sí. Ah. Aquí estamos. Bueno, bien. ¿Por dónde vamos hoy, Juan Carlos? Mira, no quiero eludir lo que es el tema central, principal para los porteños, más allá de que es un problema de todos los argentinos y por eso y también un problema universal, que es el de la pandemia, pero quiero hacer un comentario sobre lo nuestro, específicamente sobre nuestra ciudad. Y francamente creo que ya estamos en un punto donde la mesa de los tres, la foto de los tres, el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño, lo cual era una necesidad y sigue siendo una necesidad, porque desde el punto de vista demográfico, económico, social y cultural, somos una unidad. Sin embargo, hay una discrepancia importante entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno, y yo diría el presidente de la nación, y no se trata de una cuestión de carácter médica o sanitaria, porque de eso yo no podría hablar, pero hay una evidente discrepancia ideológica y política acerca del modo en que se encaró y se debe encarar el enfrentamiento a la pandemia. Rodríguez Larreta, en definitiva y más allá de sus sonrisas, no es otra cosa que la expresión de la derecha en nuestra ciudad, es la expresión del macrismo en nuestra ciudad. Sus matices con Mauricio Macri no son más que matices, en el fondo representa eso. Y lo cierto es que incluso la suspensión del anuncio que se iba a hacer anoche, está claro que muestra y ya se pone a la luz que hay una discrepancia. Incluso coincido con algún analista de los tantos que leí hoy, que el hecho de que se aplique a partir del primero y no a partir de hoy, muestra que hay una suerte de negociación entre la postura de Rodríguez Larreta de posponer y posponer las restricciones y la postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es acentuar el aislamiento. Lo que no hay duda es que medios de comunicación y las expresiones políticas de la derecha han actuado a la ofensiva ideológica para provocar pánico, para generar una situación de incertidumbre, especulando con erosionar al gobierno y especulando con la voluntad de las grandes cadenas de comercialización, en fin, de sostener sus negocios a partir de una apertura prematura de la economía. Y los debates son debates, pero en un punto la realidad los zanja. Y acá nosotros tenemos una situación muy comprometida, incluso ahora tenemos una amenaza de que colapse el sistema a mediano plazo, y eso está muy ligado a la actitud del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y a las posturas que viene teniendo desde el inicio. Mirá, el otro día vi una nota de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ya hace 13 días, dos semanas, que señala, tenemos una gran preocupación porque lo que está pasando, los factores de cuidado deben duplicarse, hay que endurecer la cuarentena para que todos los porteños podamos acceder a la salud pública y se logre aplanar la curva. Y señala, la reacción desde el inicio fue tardía, porque la adjudicación de compra directa de los insumos se hizo el 17 de marzo, 6 días después de que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia, bueno, y sigue con un tono crítico, que con toda franqueza yo comparto. Incluso en los barrios populares, que ahora por suerte se está encauzando y deteniendo la pandemia, también hubo una evidente demora en tener una actitud sanitaria preventiva mucho más drástica. Por lo tanto, francamente creo que todos estamos muy fatigados porque han pasado 3 meses, pero lo más esperanzador para nuestra vida, para recuperar nuestra vida plena en todo sentido es justamente ir a un aislamiento fuerte, severo, y ese es el camino más corto para llegar, es el más esperanzador. Lo contrario es un camino francamente condicionado por reservas políticas, ideológicas mezquinas para erosionar al gobierno nacional y por negociantes que lo único que les preocupa siempre es el resultado de su balance económico. Quería plantear con toda franqueza esto, porque termino, la foto de los tres juntos, insisto que está bien, pero no nos tiene que confundir. Cada uno es lo que es y ha actuado en esta emergencia según su ideología y según su pertenencia partidaria. Clarísimo, Juan Carlos, clarísimo. Y la verdad que comparto todo, absolutamente todo lo que dijiste en este punto. Recién yo comentaba que Macri firmó un documento con Vargas Llosa, con Almagro, el titular de la OEA, donde cuestionan, digamos, los avances que han hecho las cuarentenas sobre las libertades individuales, ¿no? Porque es evidente que hay una disputa ideológica también y que no son lo mismo, ni Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, esto lo dijiste vos muy claro recién. No sé si para la mayoría queda claro cuando se ve esa foto de los tres, ¿no? Juan Carlos. No, se cortó, sí. Oh. Sí, Robert. Ahora estamos tratando, por supuesto, de volvernos a comunicar, en breve. Bien, bueno, estaba muy bien lo que decía él, está muy bien. Y esta demora en los anuncios, evidentemente, ha tenido que ver con lo ocurrido, ¿no? Marquitos, digo, me parece sí. Que no hay acuerdos. Por lo menos, los acuerdos son en muchas cosas, pero quizá cuando vas a los detalles, no tanto. Sí, quizá lo que uno puede agregar a lo que venía diciendo Juan Carlos, por supuesto, es que evidentemente aquí no hay gente inocente y el presidente entenderá que por ahora la foto sirve, ¿no? De cara a la sociedad. Ahora, todo esto que planteaba Juan Carlos es claro, ¿no? Las tensiones están ahí, las diferencias. Claro que sí. Juan Carlos, ¿te recuperamos? ¿Cómo? Perdón, Roberto, no te escuché. No, si ya te habíamos recuperado, porque en un momento sí, aquí estoy, sí, con el puño lleno de verdades. Nada más lindo que la frase hecha. pero porque, ¿sabes por qué? Porque demuestran eficacia, por eso se repiten. Sí, son frases. Efectivamente, y por eso perduran por los siglos de los siglos, mirá. Obvio. No hay que criticarlas tanto. Estoy muy, muy mortificado con esto, como todo el mundo, porque incluso hay algunas cuestiones muy, pero muy aviesas, como empujar a que la ciudadanía, que la gente subestime el riesgo. Sí, claro. Una idea peligrosísima, y el riesgo es el riesgo, no se puede inducir a subestimarlo, y yo diría a estimular el lado flaco que tenemos todos producto de la fatiga, ¿no es cierto? Así que acá no hay duda que hay un tema ideológico, político, y que hay que poner sobre la mesa. E insisto, estoy de acuerdo con el presidente de la Nación en sostener la mesa de los tres, porque es imprescindible coordinar en función de la eficacia frente a la pandemia, pero eso no quiere decir que no veamos las grandes diferencias que hay entre unos y otros. Clarísimo, Juan Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Mañana te escucho la mañana igual, ¿no? Con Marquitos, bueno, de 8 a 11. Bueno, un poco más agradable que son algunos comentarios de libros de literatura, así es, sí. Tal cual. Abrazo grandote, hasta mañana. Chao, saludos a todos, chao. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, estuvo aquí en Caballero de Día. Nos vamos a las noticias de 10:30, ¿sí? Cuando regresamos, recuerden que Caballero de Día sigue hasta las 11.